por la fuerza que hace la unión. De los 12 años que ando soñando con ser campeón. La calle quiso que cantara y hoy es mi pasión. Y mi hermano del cielo en los sueños diciendo completa la misión. Para. Mejor sigamos haciendo cumbia, loco. Salud por el remix. Suena el bola como Salve. Presentamos, somos esos cumbieros que por años la han peleado. Que yo de cabro chico siempre lo he soñado. Hacer cumbia villera por el mundo, mi destino más preciado. Salud, que solo con la pena cosa a mí se me dio. Yo quiero disfrutar el talento que Dios me dio. Porque no me hace mal, solo me hace bien. Cantar cumbia villera me llena de cien. Sueño, que sueño cosas ya de grandes ligas. Para mí es un placer estar arriba en la tarima. Yo siempre siendo humilde con los vagos de la esquina. Recuerdo los momentos tan difícil en mi vida. Brindemos por el amor, por la vida, por los amigos, por la familia, por el llanto, por la risa y por la muerte que no te avisa. Brindemos por el amor, por la vida, por los amigos y por la familia, por el llanto, por la risa, por la muerte que no te avisa. La tecla, ¡va! Acá padre en la casa, un saludo con todos los cabros. Siempre su vaso de vino, su facito y su cigarro. Y vacilando siempre con toda la movida. No corro por la calle, yo camino en la avenida. De cabro chico, escuchando la cumbia villera. Me pongo la columbia, una Nike y la visera. La media punta que en este temita se está armando. La mano bien arriba que seguimos vacilando. Salud, porque se disfrazó de super fighter. Con toda su vendida, muchos temas alumbraste. Salud, porque los guantes no hemos colgado. Y en esto de la cumbia siempre hemos registrado. Brindemos por el amor, por la vida, por los amigos, por la familia, por el llanto, por la risa y por la muerte que no te avisa. Brindemos por la cumbia y por la vida, por esta junta que no termina, por el llanto, por la risa y por la muerte que no te avisa. Reales, por los que las malas siempre estuvieron de finales. Que caída tras caída uno aprende en el camino. Que no todo el que te abraza es un amigo genuino. A mi Dios le pido me libre de la maldad. De los giles amarillos que no me suman en la cabeza fría. Analizando cómo es la realidad. Sabiduría en los momentos de más caos. Para actuar en cada error que te suma experiencia y madurez. Para aprender lo valioso que es la sensatez. Y la mochila por el pico los aplasto con mis letras. Aunque les arda el hoyo no llegaron a la meta. Brindemos por el amor, por la vida, por los amigos, por la familia, por el llanto, por la risa y por la muerte que no te avisa. Brindemos por la tos y la chispeza, pero sin malicia, evitando la viveza. Por la lealtad y la perseverancia, son los valores que tienen más importancia. Baila viola, la vecina me dice punga, porque formo la sandunga. Bueno pa'l mambo, siempre ando con olor a cumbia. Así calleja y lo seré hasta la tumba. En casa todos los días el pa'lante retumba. Salud al seco porque se lo merece. Perseverante lo he intentado ya una caleta de veces. Pero andamos a poca luz como los peces. El esfuerzo más tarde que temprano siempre florece. Brindemos porque cayó un loco y que vende pata. Por el adicto que aguanta del suelo se levanta. Por la plata que le roba la pobla y cae preso. Domesticándole a los pobres como el Congreso. Hoy en día festejo por los buenos consejos. Y porque puedo criticarme frente al espejo. Dejamos los excesos y vamos en progreso. En tu nombre mi hermanito, pa'l cielo un beso. Brindemos por el amor, por la vida, por los amigos y por la familia, por el llanto, por la risa y por la muerte que no te avisa. Brindemos por el amor, por la vida, por los amigos y por la familia, por el llanto, por la risa y por la muerte que no te avisa. Calleja, papá. Calleja Family. Escribiendo la historia, loco. la familia, por el llanto, por la risa y por la muerte que no te avisa.